Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. ¿Qué pasaba en su relación con su hermano mayor? Y ella contestó: sin Nicanor no hay Violeta. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo Autómata. Estamos acá en Estudios Riff, como les hemos venido contando, realizando estas grabaciones en esta cuarta temporada. Ya vamos ahí encaminándonos hacia la gloria, ¿no? Creo. Sí, está bueno el vínculo ahí con Estudios Riff. Nos han dado las facilidades de un estudio profesional para poder grabar el programa. Hemos mejorado en ese nivel, así que contentos de ya estar en este cuarto capítulo. Cuarto capítulo, cuarta temporada, cuarto. Así que bueno, y contarles también que como es habitual en nuestro programa ponemos algunos extractos de audio y el de hoy hemos partido con, y vamos a tener también en este programa, Una exclusiva de Nicanor Parra, el antipoeta, de unos registros inéditos. Una visita, ¿no? Que tuve ahí visitando al poeta en Las Cruces, así que pude tomar algunos registros de audio. A lo loco. Oye, pero partamos con la música y tenemos una banda también potente que presentarle de inmediato. Nos referimos a Minutemen. Minutemen es una banda bien influyente del punk. Desarrolló su trabajo principalmente entre los años 80 y 85. Y están a la cabeza de un gran músico y bajista llamado Mike Watt, con el que también hemos sabido que se vincula con, por ejemplo, con la familia Miranda. Han estado tocando ahí en Europa. Gran músico, bajista y esta agrupación que, si bien tiene, claro, tiene estas canciones rápidas, cortas, bien al callo, tiene estos tintes un poco, como que se salen un poquito de la norma y unas letras bien interesantes. Sí, es como un punk, pero que también lo movieron hacia lo experimental, hacia otras cosas. Y grabaron cuatro discos, la verdad. Iban ahí poniendo su sello, muy autogestionado, evidentemente, los Minutemen. No quisieron moverse mucho hacia grandes consorcios que podrían haber estado también, ¿no? Claro, y creo que no les interesaba. Murió repentinamente su guitarrista el 85 y ahí la banda terminó de funcionar. Bueno, y sigue la carrera solista de Mike Watt, tiene varios discos también. Sí, han influenciado a bandas como los Red Hot, Pixies, y evidentemente lo han mencionado en algún momento como su influencia. Vamos a presentar una canción muy potente, muy buena, se llama King of the Hill. Vamos con Rey de la Colina, con Minutemen, acá en Autómata. Ya, retornamos después de haber escuchado a los Minutemen con una agrupación bien pelacable que topamos por ahí en internet. Estamos hablando de un proyecto llamado Plastics del Japón. Pelado cable como Japón en general. Claro, sí. Partiendo toda una cultura muy compleja. Pero los Plastics hicieron algo bien interesante. En el año 80, o sea, perdón, desde el 70 hasta el 81 aproximadamente, empiezan a generar un sonido que posteriormente influenciaría a bandas así muy pulentas como Divo, y que tiene este rollo así como entre post-punk, con sintetizadores, un poco bailable. A mí me gusta mucho Plastics. Está ese toque como New Wave, medio post-punkeado, que después lo tomaron también los B-52 de alguna forma. Sí, muy similar, bueno, el sonido. Y yo no sé si habrá sido una influencia directa, lo escucharon y dijeron, por aquí va la cosa. Pero porque surgieron también en periodos muy similares, pero ambas bandas. Sí, igual a veces ocurre estos paralelismos así como entre sonidos y bandas muy parecidas que al final no sé si se influenciaron o no. Recordamos que en esos años no hay internet, nada. Sí, y tienen además estos coros de una cantante que se llama Chika Sato. Y estos bailes así medio ridículos que uno puede ver en las presentaciones que tuvieron en la televisión japonesa en ese entonces. Sacaron tres discos, uno que se llama Welcome Plastics y el otro Origato Plástico. Así que tienen su toque ahí bastante como freak, ¿no? Loquillo. Escuchemos Plastics. Eso, vamos a escuchar una canción llamada Delicious. Esto es Plastic, el proyecto nipón acá en Autómata. No sé de qué se escandalizan tanto. Los locos hacen menos perjuicio que los cuerdos. Unas pocas palabras verdaderas y buenas noches los pastores. En cambio, los sensatos nos amargan la vida con sus guerras, con sus idilios, con sus ecuaciones. Continuando acá en Autómata, nos vamos a ir con una banda icónica del punk a principios de los 80, a finales de los 70 en Inglaterra, que se llama The Slits, que fue compuesto por cuatro chicas bastante como controversiales, ¿no? Bien desordenada ella. Ya el nombre era Slits, que significa vagina, y de alguna forma... En la época, claro, era controversial. O sea. Al principio no las pescaba nadie, decían que era un desastre, pero cuando sacaron su disco debut, que se llama Cut, tuvieron una aceptación, una cosa muy... que fue muy, muy vanguardista en ese momento, la verdad, y ha sido reconocida posteriormente. El mismísimo John Peel las reúne en una... en una de sus tantas Peel Sessions. Así que, bueno, qué decir, harto tema también, como con este desorden que provocaban en los escenarios, tuvieron hartos accidentes, como que tenían su rollo ahí con la puesta en escena, sobre todo bien agresor. Y nada, pues una banda bien interesante. Es loco cómo ellos hacen como todo lo contrario, ¿no? Todo el tema lírico no tiene que ver ni con poesía, ni con metáforas, es más bien pasarlo bien, diversión y una música bien entretenida, rockera. Y sobre todo si lo plantean cuatro chicas en ese tiempo, evidentemente, era una postura que... Me resulta interesante la lógica. Como en la línea de los feministas, aunque posiblemente lo haya sido también para poder... volver a posicionar un poco el género y incluso la portada, ¿no? Ellas salen embarradas, totalmente en pelota ahí, sí. Que fue increíble. Es muy buena ese disco. Así que vamos a escuchar una canción llamada Typical Girls, que fue uno de los tantos sencillos que tuvieron con este disco. Así que escuchamos a The Slits acá en Autómata. Excelente. Después de escuchar al cuarteto inglés de Slits, vamos con algo más tranquilo, más calmo, y escucharemos a Mojave 3, un proyecto que continúa después de la disolución de Slowdive, y que tiene este sonido también shoegazer, medio dream pop, pero desde una perspectiva mucho más acústica, más guitarrera, con canciones, con letras muy bonitas. Muy bacán el proyecto. El grupo se llama Mojave 3 porque son tres los miembros que continúan desde Slowdive con esta banda, incluyendo a Rachel Goswell, con su maravillosa voz, claramente, para poder seguir disfrutando su melodía. Ya han editado 5 discos hasta la fecha, desde el 95. Sí, siguen tocando, al parecer, se reúnen de cierta forma. Así que, bueno, también tienen algunos EP que están bastante buenos. De este grupo, entonces, vamos a presentar una canción que se llama Prayer for the Paranoid. Así que suena aquí Mojave 3. Para todos los paranoicos. Para los paranoicos que escuchan Autómata. Este cuarto capítulo acá en Ser FM. Please don't blow it. La muerte es el mecanismo de retroalimentación o caja negra del organismo global. Es lo que nos dice la cibernética. Sin ella, la cosa se congela o explota. Continuamos acá en Autómata con un músico y compositor proveniente de Nueva Zelanda. Nos referimos a Jonathan Bree, quien fue inicialmente fundador del grupo The Brunettes, que de alguna forma era una música mucho más pop juguetón, tenía esa onda. Sí, sí, más poppy. Pero posteriormente, después, su carrera solista la empezó a desarrollar desde el 2013, ya con una vertiente mucho más refinada, mucho más exploratoria, de algunos sonidos, tanto electrónicos como otros elementos. Sí, Jonathan Bree tiene esto como muy elegante, pero a la vez hipnótico, con unos videoclips bien misteriosos donde aparecen estos personajes que bailan como recreando un video de los años 70, con unas máscaras bien extrañas, y muchos arreglos. Está muy muy entretenido de escuchar Jonathan Bree, así que vamos a escuchar una canción que es parte de su trabajo más reciente, llamada You Are So Cool. Así que escuchamos Jonathan Bree en Autómata. Muy bien. People are crushed into silence. Bueno, continuando con el sonido más refinado y misterioso de los nuevos sonidos que sí, hemos... y galante, ¿no? Como también. Claro, como nosotros. Por supuesto. Uf. Vamos con un proyecto bien taquillero llamado Cigarettes After Sex, que está muy de moda ahora, pero que está interesante. A mí me gustan sus canciones, muy en la onda también, así como del dream pop. Con muy elegante, muy refinado, unas sonoridades muy calmas y una voz muy suave. Ahí está, hay que escucharlo, está interesante. Sí, este como llamado a la intimidad, ¿no? A esta cuestión medioambiental, pero tranquila. ¿Cómo lo dice su nombre, no? Cigarros después. El puchito después de. Después del polvo. Pucho después de polvo. Claro. Ellos editaron algunos singles, un EP llamado I, el año 2015. Y también sacaron recientemente su primer LP, o sea, está en un grupo que está iniciando, van a tocar en órbita en diciembre, así que si pueden ir a verlo, va a estar bastante interesante, Cigarettes After Sex. Oye, a mí me pareció muy interesante su campaña publicitaria, no sé si se dieron cuenta, pero YouTube te lo recomienda siempre. Mira. El algoritmo de YouTube como que lo recomienda, deben haber pagado mucha plata. Bueno, entonces de su primer EP escuchemos la canción Affections, entonces suena acá Cigarettes After Sex, aquí envolviendo las sonoridades de Autómata. Thank you. El sistema solar es una balanza de precisión que nos permite resolver el siguiente problema. ¿Cuánto vale la Tierra a dólar el gramo? Respuesta: 2 partido por 3,33 multiplicado por 10 elevado a 28 narcodólares. Y el que no me lo crea, que la pese. Cosas que acontecen en poco tiempo. Continuando acá en Autómata, nos vamos a ir con una agrupación que hace todo un cruce entre la electrónica y el pop también medianamente suave, a veces como ambiental, provenientes de Alemania. Nos referimos a Lali Puna, el cual es un grupo compuesto por 3 músicos que iniciaron carrera en el año 98 y que hasta la fecha han editado ya varios trabajos, EPs, algunos remixes también. Los Lali Puna, si bien trabajan como desde la electrónica, también incorporan ciertos instrumentos a su música, muy orgánica, elegante, es interesante lo que hace Lali Puna. Así que, sin más, vamos a escuchar una canción llamada Alienation. Así que escuchamos en el cuarto capítulo de Autómata a Lali Puna. Thank you. Cambiando un poco la sonoridad acá en Autómata, nos vamos a Alemania también, pero a los años 70, con un proyecto llamado Kalakakra, y que vincula esta sonoridad llamada por los críticos como krautrock, que tiene que ver con estos patrones rítmicos, hipnóticos, y estas guitarras que vienen como desde el progresivo y la psicodelia, pero que incorpora elementos étnicos a su sonido, ¿no? Del Medio Oriente. De hecho, y hay todo un vínculo ahí espiritual con de su hecho música. El nombre, Kalakakra, tiene que ver con una palabra budista que significa ciclos, no tiempo, y que de alguna forma también influyó mucho en este cruce entre el kraut y este sonido también así como medianamente tibetano, oriental. Está interesante el cruce que propone Kalakakra. Con solo un disco nomás que editaron en el año 72, Crawling to Lhasa, que después de eso fue lo único que hicieron, y después de mucho tiempo volvieron a ser editados y se reunieron nuevamente también. Así que de esa banda les vamos a presentar la canción Raga Number One. Nada que ver con el raga, el ragamuffin, ¿no? No es un ragamuffin. No, esto es raga kraut, así que suena Kalakakra aquí en Autómata. todo se redujo a nada, y de la nada va quedando poco. Bien, y ya para ir cerrando este cuarto capítulo de Autómata, vamos a presentar una banda también proveniente de Gran Bretaña. Nos referimos a Sea Field, el cual realiza un cruce bastante interesante como entre la electrónica, el post-rock y otras cosas ambientales. Una cuestión también innovadora de alguna forma, y que desde el año 90 viene trabajando este grupo con un disco debut llamado Quique. Que fue muy, muy vanagloriado por la crítica especializada. Esculento. Luego un tiempo ya, y con este disco entre manos, los ingleses de Sea Field firman por el sello Warp, un reconocido sello discográfico, y es la primera banda del sello que incorpora guitarras eléctricas a su música, dentro de todo este esquema de más electrónico. Y luego editaron varios EPs, tienen algunas colaboraciones con gente como Aphex Twin. También estuvieron haciendo giras, por ejemplo, con Boards of Canada. Todo en este mundillo del IDM, esta música electrónica mucho más profunda y trincada, ¿no? Así que, bueno, vamos a presentar un tema llamado Plain Song. Así que escuchamos acá, cerrando este cuarto capítulo, a Sea Field. Hemos llegado al fin de este cuarto episodio, muy contentos con todo lo que nos han contado los auditores. Hay muchos parabienes, así, ¿no? Sí. Mucha buena onda, así que estamos contentos con el resultado de este programa. Y también le agradecemos, si ustedes pueden recomendar ahí a sus amigos que les interesaría escuchar este programa. Estamos en el Mixcloud, Autómata Radio, búsquennos, sí. Está todo nuestro trabajo realizado estos 4 años. Las temporadas que hemos hecho y estos últimos programas también que van subiendo. Igual le recomendamos escuchar desde la segunda temporada en adelante. La primera también es bastante buena, tiene buenas bandas. Yo la omitiría, pero bueno. Es que hablábamos como un poco como más sopencamente, pero no sé si hemos mejorado mucho, la verdad. Bueno, les queremos anunciar que para el próximo capítulo vamos a tener algo maravillosamente especial. Porque una banda que nos visita de Santiago va a realizar la primera sesión autómata en vivo aquí de esta temporada. Que de alguna forma... Las que hemos denominado alegremente las Pilsen Sessions. Las Pilsen Sessions autómata tenemos a Wanderson. Que excelente. Viene a presentar parte de su trabajo que vienen realizando los cabros de Wanderson. Que posiblemente, bueno, van a editar un trabajo ya a larga duración prontamente, pronto. Así que la exclusividad la hemos tenido aquí en Autómata para que nos puedan presentar en qué están, de qué se trata este proyecto, que tiene unos cruces medio crowd pop, una cosa sí, así, está bien, balada psicodélica, misteriosa, romance, cruces con lo misterioso y la pasión del terror y el misterio, bueno, ahí nos van a decir en qué están. Así que no se pierdan, este próximo capítulo viene Wanderson en vivo. Y por nuestra parte, bueno, agradecemos a Estudio Riff. Por supuesto. Aquí el mejor estudio del Valle de la Aconcagua para que puedan venir a ensayar, a grabar su música, lo que quieran. Sí, equipadísimo y sobre todo el buen trato, muy buena onda ahí de parte del personal de Estudio Riff. Sí, con Pablo Barra, nuestro... grabador que está ahora... El maestro de los controles. Sí, tuvo un accidente hace poco que la verdad lo tiene medio aturdido, pero... Pero no indaguemos en eso. No, ¿qué vamos a andar diciendo cosas, ¿eh? Sí, ¿para qué? Pues si la radio es pública. Amigos, le muchas gracias. Radio Ser FM también. Nos vemos pronto, ¿eh? Chaito. Hasta luego. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.